donde hay ya comunidades vastísimas, grandísimas, y pueden capitalizar allí desde una perspectiva comunitaria. YouTube es sin duda una plataforma importante, como lo dicen los números, para la generación Z, que es, repito, la generación a la que muchos marketeros están desesperados por venderles cosas. Entonces, Uno pensaría que no, ¿no? Que uno a los no, yo no papás que son los conozco. que tienen la No, no, no. plata. Me refiero a que uno no ve a nadie navegando YouTube Shorts, ¿no? O por lo menos yo no. No sé, es que estoy alejado ya, muy alejado de la generación Z. Pero no veo a nadie ahí en YouTube Shorts. Pero sí, sí sé que es muy usado, que hay mucha gente compartiendo ahí. ¿Sabes en qué me fue muy bien con eso? Con premios. Cuando uno, no, con los Grammy, Ajá. me terminé ahí ¿Terminaste? y arrancó a sacar todo lo que yo necesitaba, los audios específicos de los momentos en que daban sus discursos. Perfecto y fantástico, estuvo Pues muy bien. Con razón, Instagram está tomando todo lo de WhatsApp y lo está metiendo en sus mensajes directos. claro, mensajería directa entonces es la comunicación más activa que se está presentando en estos momentos entre la gente entre los 10 y los 18 años de edad. Los Gen Zers se están comunicando mucho más privadamente, lo cual representa de todas maneras un reto muy grande, no solo para padres de familia, sino para agencias, ordenadores, publicistas y marqueteros, ya que es muy difícil sliding into your DMs. Estas son Mañanas de la X 103.9. Pepsi Cero Azúcar, sigue tu flow, presenta la siguiente sección en la X. Un día como hoy, en Mañanas X. Un día como hoy, un 5 de marzo de 1983, llega el número uno en el Reino Unido, el álbum Thriller de Michael Jackson, que vio la luz el 30 de noviembre de 1982. Es muy fantástico. Vincent Price. Cuando tienes sed de más, no hay límites que te detengan. Todos tenemos nuestro propio flow, un sabor único que no se parece al de nadie. Crea tus propias reglas y atrévete a probar nuevos sabores como el de Pepsi Cero Azúcar. Pruébala y sigue tu flow. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. La bajista Paz de Chantin se va de los Pixies. Ella originalmente la conocimos porque trabajó con A Perfect Circle al comienzo de la década de los 2000. Fue también bajista del grupo Swan, que fue la alternativa a los Smashing Pumpkins en esa misma década, y estuvo durante los pasados 15 años con la famosa banda de punk de Boston, Massachusetts. Sí. Se anunció su retiro a través de un comunicado y para evitar malos entendidos, se confirmó que no era por nada personal ni nada profesional, simplemente Paz se va a dedicar a su vida y a otros asuntos. En el comunicado dice: estamos agradecidos por las muchas contribuciones de Paz y le deseamos todo lo mejor en el futuro, declaró la banda tras su partida. Lo estuvimos aquí hace un par de años y ya ahí mismo le dieron la bienvenida a la nueva bajista. Se llama Emma Richardson, ex integrante de la banda Band of Skulls. Sí, Band of Skulls, sí. Uf, se ve la banda. Muy bien. Siguen, ellos tremenda tienen, banda. Claro, ese perfil de bajista. No, y los Pixies son una banda tan icónica y tan importante para la música rock de los 90 que nunca van a pasar de moda ni van a evitar o van a. Perdón, nunca van a permitir que un bajista sí, cualquiera se meta en el camino de ese legado. El legado de esa gente es muy poderoso, es impresionante. Me asombra la forma como influyeron la música rock sin ser ellos tan visibles, ¿no? Porque nunca fueron comerciales. No. Entonces, pues ahí está. Paz Le Chantin se va de los Pixies. Hey. Been trying to meet you. Oh God, I need these beautiful things that I've got. Es el nuevo número uno para arrancar el año en los Estados Unidos. En el mundo del pop rock se llama Beautiful Things. La canción la hace Benson Boone. Estas son Mañanas en la X. Mr. Boone está en el Billboard Hot 100 en el puesto número 4, pero ocupa un lugar privilegiado en el listado de la radio Top 40 en los Estados Unidos. Vamos con noticias internacionales. Sí, la legalización del aborto en Francia. Sí, se dio a conocer que ayer lunes es el primer país del mundo en consagrar el derecho al aborto en su constitución, culminando así un esfuerzo que comenzó como respuesta directa a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el caso Roe versus Wade. Los legisladores de ambas cámaras del Parlamento francés votaron 780 a favor de la medida y 72 en contra, superando fácilmente la mayoría de 3/5 necesaria para enmendar la constitución francesa. La enmienda establece que en Francia existe una libertad garantizada para abortar. Algunos grupos y legisladores han pedido un lenguaje más fuerte para llamar explícitamente el aborto un derecho. Los legisladores saludaron la medida como una forma histórica de que Francia envíe una clara señal de apoyo a los derechos reproductivos. Estas son mañanas de la X-139. No se lo pueden perder en el Teatro con Subsidio, además una programación diversa y múltiple para todas las edades. Muy importante la curaduría del Teatro con Subsidio a nivel cultural y en particular este show muy invitado, Sima Funk, el próximo sábado 9 de marzo, 7:30 de la noche. Sinead O'Connor y sus herederos están bravos porque Mr. Donald Trump sigue utilizando la canción Nothing Compares to You en todos los... en todas las paradas de su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos en 2024. Sí, la última vez que lo hizo fue en Carolina del Norte. Estuvo, él empieza y va entrando y empieza a sonar la canción. Ellos ya habían, los herederos de Sinead O'Connor, solicitado que por favor no utilizara la canción. Él no hace caso. Esto fue en Maryland y Carolina del Norte, como les había dicho. Ellos mandaron un comunicado en el que dice: no es exagerado decir que Sinead se habría sentido asqueada, herida e insultada si su trabajo tergiversara de esta manera por alguien o a quien ella misma se refirió como un diablo bíblico. Como guardianes de su legado, exigimos que Donald Trump y sus asociados desistan de utilizar su música de inmediato. Así que uno más que se suma a la negativa de utilizar su música, por lo menos, y que tenga relación con Donald Trump. Estas son mañanas de la X103.9 FM, son las 8:32. Beautiful People, ahí estaban los Black Keys con Beck en Mañanas de la X-103.9. Estaba pensando ayer que cada cierto tiempo todo es tan cíclico y uno lo empieza a ver culturalmente, todo como que da la vueltica y empieza un nuevo ciclo temático. Por ejemplo, en el caso de la televisión, en estos días que estábamos hablando de Shogun, Richard Chamberlain. Pero va a pasar toda la vida. ¿Con claro. qué tienes eso? A ti te dispara. Hay cosas que tú dices y ahí mismo se te dispara el complemento. Shogun. De audio. Con Richard Chamberlain como Shogun. Marico, que es uno. Marico, que es uno. Claro. Me vengo de botas. Mañana me vengo de botas. Así se llamaban los protagonistas. En la década de los 80, por ejemplo, estuvo muy de moda el concepto del cazador de recompensas. Sí. Hubo una época en la televisión colombiana en que todo lo que provenía de los Estados Unidos tenía que ver con una persona que era cazarrecompensas. Tengo peligro. Todos, peligro. Absolutamente todos. El cazador. Lee Majors. Fred, whatever. Era? Sí. El renegado. El renegado. Todos eran cazadores de recompensas. Ah, eso era lo que veíamos. Lamas. Caza recompensas. Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas. ¿Cómo sí. te apellidas? Fred Dreyer es el cazador, ¿no? Todos, absolutamente todos eran cazadores. Los magníficos eran cazadores de recompensas. Y ahora, por ejemplo, en la televisión, ¿qué nos envían? Shows de cocina. Ah, más rico. Eso agradezco. Es lo que está de moda, eso es lo que ve la televisión. Y agradezco. En la década de los 80, veíamos cazarrecompensas. En esta década vemos concursos de cocina y programas de cocina. Es lo único que vemos verdaderamente. Obvio, hay una variedad interesante de otras cosas, es decir, hay mucha más oferta, pero ¿qué es lo que vende? La cocina. ¿Y en los 90 qué habrá sido? En los 90 habría música. Que... En los 90 los MTV, videos, MTV lideró mucho en ese, en el demographic juvenil. Pero había como también una parte que se fijaba o se centraba las en los novelas. Grupos de amigos con relaciones dramáticas. Cierto. Sí, ¿no? Dawson's Creek. Ajá. Claro que sí, clase Friends. De Beverly Hills. Beverly Hills 90210, sí, Friends, los sí. sitcoms. Sí. Los creo sitcoms. Que los sitcoms, los situation comedies, las comedias situacionales, fueron toda la furia. Y en esta ocasión, entonces, la cocina juega un papel importante en la forma como se consume televisión. Y la televisión es súper, está súper enfocada en eso. Uno de los ejemplos es The Bear, uh-huh. el oso, que es la gran ganadora de todos los premios de comienzos del año luego de su segunda temporada. Nosotros aquí estuvimos hablando del oso cuando apareció la primera temporada, hace más o menos 2 años. Y una de las cosas que más nos llama la atención es que el oso es producida y dirigida por un cocinero, quien a su vez hace el papel del señor del mantenimiento de la cocina. Fantástico. Pero nadie no. lo sabía hasta que se ganó todos los premios y lo vimos recibiéndolos todos porque es el director y el productor ejecutivo. ¿Quién es el cocinero? ¿Cómo se llama? Él se llama Matty Matherson. Es fantástico. Neil Fack, un personaje de la serie, es uno de los mejores amigos de Carmi desde la infancia y es quien ayuda con el mantenimiento de la electricidad del lugar. Se le daña todo. Realmente es el que tumba, el que... Pero al final es quien, de la sí. temporada también, es quien pone en orden al primo. Entonces, en una entrevista con Jimmy Kimmel, en su programa, el actor reveló que desde el estudio le ofrecieron la posibilidad de ser uno de los chefs, o de ser chef, de además, ser cocinero. Además, cocina. Alejandro me acaba de mostrar exacto. su perfil. Matty Matheson es muy conocido en internet porque Matty Matheson es uno de los youtubers de cocina más importantes de los últimos 10 años. Tiene un canal de cocina donde delicioso. Tiene más de 1,5 millones de seguidores y allí fue donde se hizo famoso y luego de acumular cierto dinero se dedicó a la producción de esta serie llamada The Bear de FX. Le ofrecieron entonces ser chef y dijo no, no quiero. Y si eso es lo que me va a ofrecer, no quiero. Quiero hacer otra cosa. Realmente ser chef es una... Y dijo, obviamente ajá. bromeando, no me gustaría hacerlo porque es estresante y ya suficiente tiene con hacerlo en la vida real como para hacerlo ahora replicarlo en una historia de ficción. Entonces dijo, póngame a hacer otra cosa. Mantenimiento. Y lo puso a hacer. Y lo hace muy bien, lo hace muy bien. Qué bueno, nunca me hubiera imaginado. Son mañanas de la X, entonces, así como en los 80, las series de televisión sobre cazarrecompensas estuvieron de moda y en los 90 fueron las comedias situacionales las que reinaron en la sintonía. En los 2020, la temática de moda es la cocina y Matty Matheson es uno de los grandes ganadores de ese formato. No, no, better. En Mañanas de la X, 103.9 FM, el metal sigue siendo uno de los géneros más importantes de la música moderna y sigue teniendo una fanaticada sólida y fuerte a pesar de que no se encuentra con facilidad en plataformas de distribución digital como el streaming. Los metaleros se caracterizan por seguir comprando su música, lo cual también ha definido un poco la irrelevancia del género en las listas. El hecho de que la gente ya no compre discos y que ellos vayan contra la corriente implica obviamente unos números muy reducidos en términos de streaming, por lo cual la visibilidad del género es muy pequeña en plataformas como Spotify, Apple Music y Deezer. Y sin embargo, pues siguen teniendo cosas de qué hablar y de qué conversar. Y en esta ocasión, el blog Indie Hoy ha encontrado, según el sitio Degenerate State, y luego de hacer un estudio de 200,000 canciones y de 7,000 artistas distintos, la cantidad de palabras que se utilizan con más frecuencia en todas las canciones. ¿Cuáles son? Burn. Okay. Quemar, arder. Okay. Cries. Sí. Llanto. Veins. Emerge in my veins. Gran canción. Venas. Eternity. Eternidad. Uh-huh. Breathe. Respirar. Respira. Beast. El número de la bestia. Pues claro. Esa sí no puede faltar. Pero esto es muy bueno. Gonna. Voy a. Sí. Vas a. Vamos a. Ajá. Uh-huh. Van a. Demons. Claro. Demonios. Ashes to ashes. Así es, es Ashes to Ashes, es de Iron Maiden. Ah, pero hay otra con Ashes. Bueno, ahí está Cenizas. Seguro, sí. Y Soul. Ah, se va a decir Soul, tiene que estar. Alma. Bueno, ahí está. Pero vieron que no hay nada satánico. Todo es muy religioso. Son todos los demons. Ahí está. Puede ser, pero el satanismo. Resto por todas partes. Claro que no. ¿Alguna canción con nombre así, con palabra, que te guste del metal? Ninguna. Creo que hace falta una. ¿Cuál? Blood. Claro, sangre. Blood. Yo creo que debe estar por ahí. ¿Tú? ¿Será porque Slayer? Slayer. Sí, Slayer usa mucho la palabra blood en varias cosas. Raining Blood, Bloodline. Me encanta. Sí, pero nada de groserías, ¿no? No, no son groseros. Los metaleros son buenas personas. Yo me tengo en mi corazón. No, mira, lo acuérdate son. Que los hippies, ¿cómo es? Son los realmente sí, malos. Y los hippies, no, lo que dicen es que los hippies son gente mala pretendiendo ser buena y los punks son gente buena pretendiendo ser mala. Ya. Exacto. ¿Y sí? No, pero sabes que yo, ¿ya no? Yo no creo en eso de las... De generalizar, los metaleros son todos muy chéveres. No, los metaleros no son todos chéveres. No, hay metaleros muy malas gentes. Así como hay punkeros malas gentes, como hay hippies malas gentes. Exacto, sí. Yo no creo tanto ya en que la música defina la bondad de una persona. Ahora, ¿conocen un hippie buena gente? Un hippie buena gente. Pero así es como famoso. Es que no conozco hippies. Hippie, ¿no? No, yo no tengo gente. A mi alrededor yo no conozco. No tengo hippies. No me relaciono con hippies a diario, entonces no puedo. No puedo establecer. Sí, un saludo para los hippies. ¿Tú tienes amigos hippies? Claro. Sí, yo creo que Andrés sí tiene como 75 amigos hippies. Tengo amigos hippies que hacen cerámica. ¿Y son chéveres? Son chéveres. ¿Y bueno, toman ayahuasca y esas cosas? No. Hay una cosa que me da la impresión de los hippies. No, creo que hay una cosa. Es que el hippie, sí. Por lo general, el niño rico o la persona con plata se da el lujo de ser hippie. Exacto, o sea, es que ser hippie. El hippismo es un lujo se ha adquirido con el tiempo. Y es un privilegio. Sí, la filosofía hippie ha brincado a lo largo de las generaciones después de su aparición para convertirse en un sinónimo de estatus. O sea, si usted come orgánico, si usted... meditar las islas. Exacto. En estos días me encontré a un amigo en el aeropuerto. ¿Hippie? Más hippie. Pero sí tienes, muy bien. Obvio que sí, él dice no, pues, que no. No, pero, no niegues o sea, a tus amigos hippies. Bueno, un conocido, pues, una persona conocí, ya. Que trabajó hace mucho tiempo en una reconocida revista musical colombiana. De muy buena familia, de Manizales, con mucha plata. ¿Y estaba vestido hippie? Pero no se imagina. O sea, era una cosa... El man llevaba unas hojas. Alpargatas de esas como de colores. Ya. O sea, pero re hippie. Pero Louis Vuitton. No, exacto. O sea, son carísimas. Carísimas. O sea, la ropa que tenía puesta, me tocó decirle, oiga, pero usted está muy colorido hoy. Le dije así al hombre. Y no tiene que dar los chakras que se están alineando. Claro, no. Y me dijo, no, es que voy para un resort... en la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea, usted no se imagina el resort al que iba el hombre. O sea, me imagino, la casa, tiene que ser. La casa, o sea, ¿cómo se llama eso? La cabaña donde se iba a quedar. Tenía aire acondicionado. En la mitad de un bosque. En la copa de un árbol. Entonces, o sea, esa vaina cuesta un dineral. Yo decía... Es imposible. Yo me subí al avión y fui, busqué el hotel y dije, no, yo necesito mirar este resort, cuánto puede costar esta vaina. Y empecé a pensar porque dije, voy a sorprender a Pablo y me la voy a llevar para allá. Pero después dije... Es muy caro. No, ni siquiera eso. Dije, no. No soy hippie. A mí no me interesa subirme a la copa de un árbol a dormir. No me interesa. Yo prefiero el Hyatt. Una cosa así. Completamente con buffet. A mí llévenme al Hyatt donde yo me despierte así... A las 8 de la mañana. Con el libro ahí así. Baje y haya buffet con aire acondicionado a 70 millones. Así, pero. Helado. Claro. Menos 70. Exacto. Que el único calor que pueda experimentar sea. Por voluntad propia, porque salí a la piscina. Claro. No, y que uno alce la mano y llegue a alguien y le diga, disculpe, ¿qué quiere tomar? Sí. Pero ya lo pide, a los 3 minutos y 35 segundos llegue. Sí, lo menos hippie, lo menos punk y lo menos metalero del mundo. A mí no me interesa. No me interesa. Ahora, hippies, no nos vayan a dar duro. No está, no importa, denos. No, no pase amor. No, porque ellos, me encanta. Ellos son los que comparten. Los dadores de paz. Exacto, no hay por qué enojarse. Pase amor, pase amor. Amor, amor, amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. ¿No han visto ese video de todo ese montón de ricachones? En una playa. Todos ácidos en una playa. Sí, sí, sí.